Dios mediante, estaremos estudiando la palabra de Dios en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Capítulo 13. Y el título de este mensaje será Pon tu mirada en Jesús. Amén. Con él, ¿verdad? Él nos escogió a nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Amén. So, nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. Por eso que le dije antes lo anuncio que nosotros somos la iglesia, amén. Dios nos compró con precio de sangre, amén. Somos templo del Espíritu Santo. So, por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. So, repito, el título de esta enseñanza será Pon tu mirada en Jesús. Gloria a Dios. Primeramente vamos a orar antes de entrar a la palabra. Señor, te damos gracias. Señor, bendice tu santa palabra, trae la revelación, Señor, de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Señor, habla nuestra vida, habla nuestros corazones, Señor. Venimos aquí con un corazón dispuesto a aprender más de ti, Señor, porque sabemos que no lo sabemos todo, Señor. Que queremos que tú nos hables, Señor. Queremos llenarnos más de ti cada día. Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta noche. Y te pedimos que tú hables en nuestros corazones. Y que tú te glorifiques en la enseñanza de esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. So, entramos capítulo 13, verso 1. El libro, el Evangelio de San Juan. Vamos a ver que Jesús aquí lava los pies de sus discípulos. Dice el 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Ve eso? Ya ahí se ve, ¿verdad? En ese verso, en esa parte, quiero hacer énfasis, va a durar un ratico aquí. So, los amó hasta el fin. Amén. Dice la palabra que Dios nos escogió desde la fundación del mundo. Amén. A pesar de nosotros ser malos, ¿verdad? Muchas veces, Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de nosotros. Amén. Hacer de ser malo y también de ser bueno, porque nunca, ¿verdad? Pero tenemos una parte buena siempre en nosotros. Y Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él sabe, acuérdense, que Él nos creó a nosotros. Nosotros somos creación de Él. Y Él es tan sabio que nos creó a nosotros con un vacío. A ver. Y ese vacío solamente Él lo puede llenar. Vea cómo es Dios. Amén. Pero el mundo trata de llenarlo en otra cosa. El enemigo sabe. Amén. Y trata de meterse. Amén. De meterse en el medio. Tratar de llenar ese vacío del humano en la cosa material, en otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros, Dios sabe que ese vacío solamente Dios puede llenarlo verdaderamente. Amén. Solamente en Él hay vida. Amén. Solamente Él puede llenar ese vacío con su amor. Amén. Su amor incondicional. So, dice ahí, los amos antes, hasta el fin. So, el amor de Jesús hacia nosotros es incondicional. Vea eso, hasta el fin. Un amor ágape. Es el amor incondicional, un amor ágape. Aunque Jesús ya sabía quién de sus discípulos iba a entregar y que los abandonarían, ¿verdad? Por un tiempo, ya sabía todo eso. Jesús aún así siguió amando a los suyos hasta el final. ¿Verdad? Dice en el principio, cuando estudiamos el libro de Juan, ¿verdad? Que Él vino al mundo, ¿verdad? Y el mundo no lo, ¿verdad? Lo rechazó, en otra palabra, ¿verdad? Amaron más la tiniebla que la luz. ¿Te das cuenta? Y como quiera, Dios nos siguió amando. Y nos sigue amando. Amén. No importa las circunstancias que nos miremos, que estemos. So, por eso es, con razón, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, en Jesús. No importa lo que se esté cayendo por alrededor de nosotros. Amén. En las circunstancias que nos encontremos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. ¿Verdad? So, Él nos siguió amando. Y esa Jesús nos amó a nosotros, como dije, con ese amor incondicional. Que no importa lo que usted haga, amén. Él te ama. Dios no se da por vencida. El mundo, ¿verdad? Nuestra familia una vez, el hombre se da por vencida, pero Dios no. Porque Dios sabe. Él dice, ¿qué dice la canción? Que nosotros somos la niña de sus ojos. Es como Dios no, ¿eh? Dios es un poeta, ¿verdad? ¿verdad? La niña a sus ojos nos dio vida, significado a nuestra vida. Jesús no ama como el hombre, por interés. O sea, que el hombre, desafortunadamente, esa es la cosa, el humano es así. Ama por interés muchas veces, ¿verdad? Ayuda con, busca interés propio. Es triste ver eso entre muchos, ser llamado hermano también. Sabemos que la iglesia es ¿qué? Es como un hospital. O sea, que en un hospital van gente enferma, ¿verdad? ¿Verdad? Y también, ¿y qué van ahí? Para que el doctor le dé medicina y salga sano de ahí. ¿Amén? So, sabemos, tenemos que saber, entender eso, que la iglesia, somos hermanos, ¿amén? Hay uno que está sano, o sea, usted está sano, pero hay uno que vienen, que tiene un apoyo con el Señor, ¿verdad? Una cita, y vienen buscando sanación. ¿Amén? Nosotros estamos ahí para ayudar a ese que sea sano también. So, tenemos que, ¿verdad? Entenderlo así, verlo así, de una manera positiva. So, tenemos que tener cuidado porque, ¿verdad? Hay muchos hermanos así enfermos. So, you know, yo recuerdo que, y muchos de ustedes me imagino que así se pueden distinguir, que desde jóvenes, muchos que están sirviendo en los caminos del Señor y han visto muchas cosas, ¿ven? Bastante cosas, como yo lo digo. Yo mismo estoy sirviendo al Señor y mi esposa, y muchos aquí por igualmente, desde jovencito. ¿Amén? Y han visto muchas cosas. Que si usted dice, ven acá, si usted hubiera estado poniendo su mirada en todos esos problemas, no estuviera aquí, ¿sí o no? Yo me identifico, yo no estuviera aquí, sinceramente. No estuviera aquí esta noche. ¿Amén? Pero, por eso le dije que el mensaje, el título es Pon tu mirada en Jesús. Por lo que me ayudó a mí, que he puesto mi mirada en Cristo. ¿Amén? Porque empecé a entender, uno empieza a entender que Él es quien nos compró. ¿Amén? Con precio de sangre. Como le digo, pero a través de esa dificultad, de esa circunstancia, ¿verdad? Nosotros maduramos en ese proceso, ¿sí o no? De todas esas cosas que nos pasan a nosotros, Dios usa eso con propósito. ¿Amén? Dios lo usa para glorificarse en su vida. ¿Amén? So, a través de toda ella, el Señor nos da madurez. Y eso es lo que yo he visto desde jovencito. Hemos visto bastante cosas, pero hemos mantenido fuerte en el Señor. ¿Amén? Porque nuestra fundación está en la roca, que es Jesucristo, no en la arena. ¿Amén? Y eso es cuando pongamos nuestra fundación, nuestra mirada en Cristo, que es la roca. Cuando venga la tormenta, vienen los problemas. Puede moverse así, pero no puede ser sacudida. ¿Me entiendes? No puede ser arrancada, porque estamos fundados en Cristo Jesús. ¿Amén? So, por eso es que no podemos poner la mirada en el hombre. ¿Amén? Tenemos que tener cuidado con la manipulación del hombre. ¿Por qué? Porque no fue el hombre que nos salvó. ¿Amén? Cristo nos compró con precio de sangre, repito, ¿verdad? So, nuestra confianza tiene que estar en ¿quién? Tiene que estar en Dios. ¿Amén? Porque repito, como dice la canción, ¿verdad? Nosotros somos la niña de sus ojos. Esa me quedó, me gustó esa, ¿verdad? So, gloria a Dios. Y a Jeremías, Dios mismo le dijo así. Acuérdate que Jeremías no tuvo una misión muy, muy bonita, ¿verdad? Una misión que Dios le dio bien fuerte, ¿verdad? De hablar contra aquellos profetas, ¿ven? De hablar contra el pueblo de Israel que estaba desviado, ¿amén? Y yo me acuerdo en Jeremías, a mí dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, entonces, no en su fuerza, no en la fuerza humana, sino mientras su corazón se aparta de Jehová. Usted ve, se aparta, si usted pone la mirada en el hombre, ¿amén? Usted se aparta, porque usted está mirando la circunstancia, está mirando el problema. ¿Amén? Pero cuando pone su mirada en ¿quién? En Cristo, en Jesús, usted se mantiene firme. Siempre recuerda a Pablo, ¿verdad? También cuando Pablo dice que él corría ese maratón y hacia la meta, él miraba hacia la meta, que es Jesucristo. No miraba ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha, ¿verdad? Ni a izquierda ni a derecha, sino que miraba a Cristo. ¿Amén? Y así tiene que estar nuestra mirada puesta, siempre en Cristo, Jesús. Pero dice, ¿verdad? Dice maldito el varón, ¿verdad? Aquel que confía en el hombre. Pero en 17:7, Jeremías 17:7 dice, bendito el varón, ¿vio eso? Que confía en Jehová. cuya confianza está puesta en Jehová. ¿Vio eso? Amén. So, nuestra confianza, somos benditos, somos bendecidos cuando nuestra confianza está puesta en Jehová. Nuestra fundación, amén, no podrá ser, ¿verdad?, sacudida, no podrá ser quitada. Nuestra vida pertenece a Dios, no al hombre. ¿Vio eso por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar fundada en Él. Jesucristo es el dueño de nuestra vida. Él nos compró con precio de sangre. Jesús es el dueño, en otra palabra, de nuestra vida. ¿Amén? Él es el dueño de nuestra vida. Es interesante como Pablo dice, porque muchas veces la persona, dentro de mismo de nosotros, algunas veces hay hasta división, ¿me entiendes? Me gusta como Pablo lo dice. ¿Amén? Dice Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, yo lo voy a leer, quieren buscarlo, yo lo voy a leer. 1 Corintios 1, capítulo 1, verso 10 a 17. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermano mío, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Vio eso? Por eso dice el título, ¿poner qué? Pon tu mirada en Cristo. So, alguna vez entre los mismos hermanos, yo soy de allí, yo soy de Wen, yo soy de Claribel, ¿tú me entiendes? No, yo pensaba que Claribel era mía. Pero no, Dios me hizo entender que Dios me la prestó a mí, por es de Dios. Ella es de Dios, ¿verdad? Por eso yo soy bendecido, somos bendecidos, porque, ¿verdad? Dios me la dio. ¿Usted me entiende? Eso así mismo es. Dios le dio su pareja, eso. Dios se la prestó. So, no podemos decir yo soy de... Ella tiene que tener cuidado. Algunas veces dice yo soy de Wayne. ¿Me entiendes? No, tú eres de Cristo. ¿Amén? Tú eres de Cristo y así mismo nosotros somos de Cristo. ¿Amén? Entonces Pablo está bien. ¿Usted me entiende? Entre mismo nosotros algunas veces hay divisiones. ¿Amén? You know. Y por eso yo decía antes que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, ¿verdad? Que busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es poderoso, esa palabra. Amén. Eso quiere decir que no es un lugar donde te adore, donde es usted. Amén. Es tu corazón, la postura que tú tomes. Amén. Por ejemplo, tú no puedes llegar a un edificio para adorar a Dios. Tú adoras a Dios en tu casa, donde quiera que tú estés. Amén. Por eso es que dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. Amén. Usted no ve a los judíos, no sé si te lo han visto, que es así, es meditando la palabra siempre, moviéndose. Un swing, ¿verdad? Un swing. Y así es. Nosotros así mismo también meditamos donde estemos. Amén. Alabando a Dios y glorificando su nombre. Sigo en el 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Te refiero a eso? Yo no fui bautizado en nombre de fulano, ¿verdad? Fue en nombre de Cristo, ¿amén? Dol, gracias a Dios, el 14, de que a ninguno de vosotros he bautizado, ese es Pablo diciendo, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mí, no en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. También dice en 1 Corintios 3, capítulo 3, verso 4 al 11. Dice, pues, cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no son canales? ¿Vieron eso? Pablo claramente habló, ¿verdad? Por eso Dios me reprendió. Me repito, ¿sabes? Digo, yo soy de Claribel, ¿verdad? Estoy hablando canalmente, ¿verdad? Otra palabra, tú te estás preocupando hablar, yo soy de fulano, yo soy de aquel, ¿verdad? ¿Quién fue que murió por nosotros? Dice Pablo, ¿amén? No, eso no soy canal, ¿amén? Eso está en la carne, entonces. ¿Verdad? ¿No son canales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, ¿verdad? Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Amén? ¿Quién le da crecimiento a nosotros? Pero digo, si yo estuviera aquí, si yo estuviera viviendo, y muchos de ustedes, el problema en todos los años que he estado sirviendo al Señor, no estuviera aquí. ¿Amén? ¿Quién ha dado crecimiento a nosotros? ¿Es quién? Cristo. ¿Amén? Porque cualquier problemita nosotros hubiéramos corrido. ¿Amén? Pero haber puesto la mirada en Cristo, como hizo Pablo también, ¿vio? ¿Verdad? Que no echó para atrás, no miró hacia atrás. ¿Amén? Y así mismo nosotros tenemos que permanecer firmes, sabiendo que nuestra salvación viene a través de Cristo. ¿Amén? So, el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales haber creído. Servidores somos. ¿Amén? Somos servidores. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Perdón, lo repito otra vez, verso. Me repetí ese ahora. Yo replanté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y es verdad, porque cuando uno siembra, yo me veo la llaga. Yo estoy pensando que eso era yo. So, yo dije, bueno, Señor, eres tú, sí, porque yo oro. Una semilla algunas veces no crece, pero cuando crece la semilla, uno está contento, ¿verdad? Cuando yo veo esos tomaticos subiendo, aquellos que plantan. Ella dice, ay, Dios mío. Y orando y echándole agua ahí. Y es verdad, usted plantó, ¿verdad? Usted echó el agua. ¿Y quién dio crecimiento? No porque usted le dijo a la planta, crece, crece, ¿no? ¿Usted me entiende? O sea, así mismo es Dios en nuestra vida, ¿amén? Dios que da crecimiento en nuestra vida, ¿amén? Supongo que tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. En Cristo, no en el hombre. Así que ni el que planta es algo, ni el que sí riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Vieron eso? Tú eres el edificio de Dios, tú y yo. ¿Amén? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Somos el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Sigue Pablo diciendo, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Vio eso? Usted no puede crear otro fundamento. ¿Amén? ¿Me entiende? Una persona le diga a usted, oh, you know, echa otro fundamento. No, el fundamento solamente es un fundamento, dice Pablo mismo, ¿verdad? Él solamente fue un perito arquitecto, ¿amén? El fundamento es ¿quién? Cristo, ¿amén? Él es nuestro fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento, ¿amén? Jesús nos llama a ser servidores, ¿amén? A ser servidores de Él, a servirle a Él y no al hombre. Dios nos amó y nos salvó, ¿verdad? Porque ahí dice veces, estamos todavía, ¿verdad? Que los amó hasta el fin. Dios nos amó a nosotros, nos compró, ¿amén? So, al servirle a Él, no al hombre, Dios nos amó y nos salvó. Por eso, Él es quien debemos poner nuestra mirada, nuestra confianza en Él, como dice Jeremías también, ¿verdad? Nuestra confianza, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. El verso 2, vamos al 2 ahora, dice, y cuando cenaban, el verso 2, capítulo 13, San Juan, verso 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, usted se acuerda de Judas, ¿verdad? Que era el tesorero de ellos. Dice que el diablo le había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase. So, ya Jesús sabía, como hablamos antes, en el principio, Jesús sabía quién lo iban a entregar, quién lo iba a negar. ¿Amén? Sabiendo Jesús que ya, Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena ¿verdad? Se levantó la y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Eso. So, vemos en 3, voy a ir a 3, que dice, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. So, otra palabra, en todas las cosas en las manos, todo, nuestra vida, en otra palabra, todo está en la mano de Dios, amén. Nuestra vida está, ¿de dónde? Escondida en Dios, amén. So vemos aquí en el 4, que Jesús, imagínense, en la cena, Él está, entra, se quita el manto, ¿verdad? Se levanta, ¿verdad? Se quitó su manto. Otra. ¿Y qué? ¿Qué se puso? En su cintura, ¿verdad? Tomando una toalla, se la ciñó. Otra palabra, se la puso aquí, ¿verdad? Como tengo que poner una toalla. Preparándose, ¿para qué? Vea el 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí, lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? El acto conmovedor de lavar los pies ocurrió, como usted sabe, que Jesús estaba en la última semana, amén. Esto de lavar los pies ocurrió la última noche de la vida terrenal de Jesús, antes de ser entregado, la última noche. Aquí vamos a ver cuando que Jesús aquí está enseñando un ejemplo, amén, de servir, de ser servidores. Dice, lavar los pies era, en otra palabra, la costumbre en esos tiempos. Cuando una persona llegaba a una casa, se quitaba la chancleta, ¿verdad? Y el sirviente de la casa le lavaba los pies. O sea, imagínate ese cicote que también, si estuviera en estos tiempos de hoy, ¿verdad? Yo me imaginé, tal vez eso es de funny, ¿verdad? Chistoso. Pues yo me imaginé, señor, y si esto fuera de estos tiempos, nadie quiere que... Yo mismo le digo a los muchachos, mire, tengan cuidado cuando se quiten los pies, ¿sabes? Que especialmente los varones, ¿verdad? Tienen más cicote que otros. Pero yo me imaginé eso, imagínense. Yo dije, yo no sé cómo esa gente no se desmayaron en aquellos tiempos. Pero así es, se quitaban la chancleta llena de sucio, ¿verdad? De tierra, de afuera. Y el sirviente de la casa le lavaba los pies. ¿Amén? Pero gracias a Dios que hoy en día no tenemos que preocuparnos de eso. Que alguien le vaya a lavar los pies. Mira, quitarse esos zapatos. Jesús, aquí lo que nos está mostrando es que Jesús sirve en humildad. ¿Amén? Él se quitó todo. Además, vamos a ver más adelante. Él puso la toalla, ¿verdad? ¿En símbolo de qué? De humildad. ¿Amén? Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. ¿Amén? Porque hay muchos que algunas veces se crecen. ¿No entiendes? Algunas veces nos olvidamos humanamente, ¿verdad? Yo he visto, como le digo, nosotros hemos visto bastante, muchas cosas que podemos escribir un libro. ¿No entiendes? Y así es en otra vida, pero Dios usa eso para madurarnos. ¿Amén? ¿Tú me entiendes? Algunas veces que tenemos que recordar, eso es lo que Dios me ha enseñado a mí también, recordar de a dónde Dios nos sacó siempre. Porque hay gente que se olvida de a dónde Dios lo sacó y se cree muy alto. Cuando Jesús dice, ¿verdad? Que se humilla, Dios lo exalta. Y que se salta, Dios lo humilla, ¿verdad? Eso es mejor humillarse, ¿verdad? Porque si Dios te tiene que tumbar de ahí arriba, te embrumaste, ¿verdad? Va a caer como un plátano, ¿verdad? So, es mejor humillarse, ¿amén? Y recordarnos de dónde salimos. Y yo le digo, uno ha visto bastante cosas, pues por eso es que nuestra mirada tiene que estar en Cristo, ¿amén? Y examinarlo todo con la palabra de Dios, ¿amén? Siempre yo enseñaba eso de donde yo vine. Algunos de mis hermanos que están aquí también saben. Yo enseñaba, cuando estaba enseñando, le decía a los hermanos, no diga todo amén. ¿Tú me entiendes? No diga todo amén lo que dice el púlpito. ¿Tú me entiendes? De verdad, tenemos que ser sabios en la palabra, porque la palabra lo dice, examinarlo todo. Amén. Tenemos que examinarlo todo con la palabra, no todo amén. Amén. Dios nos llama a ser sabio. ¿No entiendes? Tener discernimiento. Porque cuántas personas dicen cosas para ver esto y aquello. Y usted dice amén. Si usted sabe, ¿verdad? Amén. Tiene que tener base. Yo me acuerdo que la escuela, un par de años atrás, que yo estaba terminando la escuela como online, y la maestra no nos daba punto. Ella decía, que yo estoy de acuerdo, que yo de acuerdo. Dice ella, no, usted muéstreme, búsqueme en el libro lo que usted está diciendo, Mi opinión, si tenía mi opinión, no, su opinión, usted tenía que tener una referencia que vaya con esa opinión. ¿Usted me entiende? Eso así mismo es. Jesús mismo, ¿qué le dijo a Satanás cada rato? ¿Con qué fue que cuando Jesús fue tentado y fue llevado al desierto, verdad? Escrito está. ¿Usted me entiende? Escrito está. Amén. Porque acuérdense que hay alguien que se sabe la palabra de atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿verdad? El enemigo. So, nosotros tenemos que conocer la palabra. Amén. Eso es importante. So, Jesús sirve en humildad, no enseñar de debilidad, sino con autoridad. Amén. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Como dice en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Vio eso? So, imagínense, si nosotros somos de Dios, de Jesucristo, amén. Él también ha entregado todas las cosas en nuestra mano. Amén. ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos que confiar en Dios, nuestra mirada en Dios. En momentos difíciles, Señor, no desesperarnos. Confiar que Él hará. Amén. Y así es, Él hará, porque Él, el Padre le entregó todas las cosas a Él en su mano. So, Jesús no solo conocía su autoridad, sino que también estaba seguro. Seguro de su relación con Dios. Amén. Así nosotros. Cuando tenemos nuestra mirada en Dios, estamos seguros en Él. ¿Me entienden? Estamos seguros en Él. No puede venir, claro, vienen los problemas, pero no puede venir. Ese problema no puede ser más grande que tu Dios. Amén. Sino que nuestro Dios, tenemos que decirle ese problema siempre, que nuestro Dios es más grande. ¿Tú me entiendes? Porque eso son distracción que el enemigo quiere traer a nuestra vida, a distraernos. So, Jesús, repito, no solo conocía su autoridad, sino que también estaba seguro de su relación con Dios. Así como nosotros tenemos que estar seguros con nuestra relación con Jesús. Jesús conocía muy bien su identidad. Así nosotros en cada día debemos recordar que nuestra identidad está en ¿quién? En Jesús. Nuestra identidad está en Jesús. Jesús le enseñaba a los discípulos a servir, no solo con la palabra, sino con acción. ¿Vio lo que hizo aquí? Esto es bien poderoso. Esto es lo que le estaba enseñando en su última noche, antes de ser entregado. Amén. De que esto es lo que él quería dejarle a ellos. Amén. Que se bajen de caballo alto, ¿verdad? Y se monten un burrito. Otra palabra, ¿me entiendes? El símbolo de humildad, ¿verdad? Acuérdate que Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? Bájate de tu caballo alto, ¿verdad? Como dicen en inglés, high horse, ¿verdad? Mira, hablé un poquito de inglés ahí. So, para que ustedes vean, so, Jesús enseña a los discípulos a servir no solo con palabras, sino con acción. La acción habla más que la palabra. ¿Amén? El 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Pedro dijo, bueno. Esto soy yo agregándoselo. Bueno, imagínese que sea que fue los pies el problema. Usted nunca sabe. Pero ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderá después. No sucede así, que alguna vez cosa Dios hace cosas en nuestra vida y uno no lo entiende. Es verdad, así es. No entendemos en el momento, ¿verdad? Pero después entendemos. Cuando nos humillamos, ¿verdad? Nos sometemos a su voluntad. Después, wow, Señor, ahora tiene sentido. Es que Dios sabe, ¿ok? Acuerden que Dios, nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Amén? Él sabe de que nosotros tenemos necesidad. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Porque a muchos les gusta oír, escuchar, oh, Dios sabe lo que me conviene. Pero no les gusta escuchar la otra parte. Mas lo entenderá después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Oiga esto. ¿Verdad? So, no le diga, ¿verdad? Yo le digo a ustedes, ¿verdad? No le diga a Jesús como Pedro. Nunca le digas a Jesús jamás, ¿verdad? Cuánto mucho dicen, yo me acuerdo, muchas personas, yo le enseñaba, le predicaba, estando jovencito en high school, yo. Y déjeme decirte, ahora, personas así que yo conozco, ahora están sirviendo al Señor. Nada es imposible para Dios, ¿sabes? Porque lo que es imposible para Dios, para el hombre, es posible para Dios. Nunca la digas tú a Dios jamás. No, no, yo jamás. ¿Amén? ¿Entiendes? Porque, imagínense, usted nunca sabe. So, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Verdad? Me acuerdo que Pedro le dijo, a mí, ¿verdad? Juan Bautista, cuando dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Amén. Es necesario que nosotros disminuyamos. Amén. Gloria a Dios. So, así lo dijo Juan Bautista, es necesario que cree que él crezca y que nosotros menguemos, otra palabra, disminuyemos. Amén. So, dice, si no te lavare, esta palabra significa, otra palabra, en otra palabra, significa una limpieza espiritual. ¿Tú me entiendes? Está hablando una limpieza espiritual del pecado mediante la cruz. Si una persona no acepta esa limpieza, no puede ser de Cristo. Amén. Y es verdad, eso es lo que Jesús le está diciendo. Que no tendría parte con él entonces. Pero eso dice en Primera de Juan 1:7, escrita por San Juan. Amén. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vio eso? So, eso era el significado aquí de esta palabra. Que si no te lavares, amén, Jesucristo iba a qué? A morir la cruz por cada uno de nosotros. Y lo hizo, amén, para limpiarnos. ¿Verdad? Dice la palabra que aunque tu pecado sea como rojo como escarnecí, ¿verdad? Serán a ser como blanca lana. Pero Jesús tuvo que pasar por ese proceso. Pasó por eso para morir por nuestro pecado. Amén. Para comprarnos. Ahí se cumple la palabra. Como en Primera de Juan, como dice ahí. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y si no aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, no podemos ¿qué? Tener parte en él. Eso es lo que él está diciendo a Pedro, ¿verdad? No, tú no puedes tener parte entonces, Pedro, conmigo. Tú no puedes recibir este plan de salvación entonces, de redención. So, así como Jesús lavó los pies de los discípulos, así por igual Jesús se humilló para morir en la cruz y lavarnos de nuestros pecados. Por eso él dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavará los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. ¿Y eso? Ahora entendió, ahora primero no quería Pedro, ¿verdad? Ahora dice, pues lávame todo entonces. Báñame, o te dame un baño. Y dice, no, yo no te vine a dar un baño. No estaba entendiendo. Pero Jesús fue bien claro, amén. No solo los pies, sino también, dijo Pedro, perdón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, amén. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Otra palabra, ¿verdad? Había muchos que no habían recibido al Señor todavía, amén. Por eso que venimos a ser limpios en verdad cuando recibimos a Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Venimos a ser limpios. Limpios en nuestro pecado cuando aceptamos el plan de salvación. Porque el 11, porque sabía quién le iba a entregar. ¿Vio eso? Jesús le tiró en directo, ¿verdad? Algunos están llenos de pecado todavía, tienen que ser limpios, ¿verdad? Le estaba tirando, ¿verdad? A ellos ahí, pero una indirecta. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Verdad? 12 a 17. Vamos a ver que Jesús le indica a los discípulos que deben seguir su ejemplo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó un manto, volvió a la mesa y les dijo, el 12, todo en el 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús le está preguntando a ellos, ¿ustedes están entendiendo lo que yo he hecho? Otra palabra. Le está diciendo Jesús a ellos, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Otra palabra, si yo me humillé, yo estoy enseñando a ustedes que se humillen. ¿Amén? Humildad, que se bajen, ¿verdad? ¿Qué enseñanza tan grande? Porque ejemplo, 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Vio eso? So, aquí Jesús le está diciendo a los discípulos que esta es la actitud que debe marcarnos a nosotros, a todos sus seguidores. Amén. No sentirnos mejor que otro, amén, sino humillarnos. Por eso dice verso 14, ¿verdad? Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestro pie, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. So, Jesús nos llama a servirnos unos a los otros, en otra palabra. Aquí lo que estaba enseñando. Viendo una necesidad y suplirla. Amén. En esto es que se basa el inicio de la iglesia primitiva. Si usted lee en Hechos, cuando tenga tiempo, ve, aquí la, vemos en Hechos, la, donde se inicia la iglesia primitiva, que estaban todos unánimes, dice la palabra, ¿verdad? Tenía todo en común. ¿Usted me entiende? Todo en común. Había una necesidad, ellos iban, vendían lo que tenían para suplir esa necesidad del hermano. Así es. Y ahí por eso que se inició la iglesia primitiva. Es el ejemplo más grande. Amén. La comunión de los primeros cristianos. So, tenían todo en común. Eso está registrado en Hechos, capítulo 2, del verso 42-47. Cuando puedan leerlo en su casa. El 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Verdad? Jesús nos ha dado un modelo, otra palabra, de seguir. Un modelo de seguir, ¿verdad? En primera Pedro, lo voy a leer rápido, 2:21 dice, para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Eh? ¡Qué bonito eso! En primera Pedro 2:21 dice eso, ¿verdad? Para que, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús nos dejó un modelo de seguir en todo, en las buenas y en las malas, ¿verdad? En su palabra es consuelo para cada uno de nosotros. La palabra de Él son consuelo para nuestra vida. Por eso es importante conocer más la palabra de Dios. Escudriñarla, como dice la palabra, ¿verdad? Escudriñar la palabra, que dice eso en Juan 5:39, que dice, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Vieron eso? Tenemos que escudriñar lo que estamos haciendo aquí en esta noche. Escudriñando las escrituras. ¿Verdad? Yo recuerdo yo creciendo en el camino del Señor. Cuando comencé, recuerdo que los primeros años de conocer al Señor fueron bien difíciles. Bien difíciles. Ya que estaban en la high school. ¿Amén? Y cuando uno es diferente, no es muy popular, como usted sabe. ¿Me entiende? Nos miran como con los ojos torcidos, ¿verdad? La cabeza torcida, ¿verdad? Pero Dios cuida de nosotros, ¿amén? Digo, uno no es popular, especialmente a esa edad, de high school. Y yo, no, por la gloria a Dios, que hacía mucho aquí de nosotros, que tal vez comenzamos en aquello tiempo, ¿verdad? Y se identifican conmigo, ¿verdad? Pero Jesús ha sido mi consuelo. En esos momentos difíciles, fue mi consuelo. En los momentos más difíciles. Jesús me ha enseñado, a través de las escrituras, de la palabra, es que Dios me ha enseñado, y nos enseña a nosotros, a poner la mirada en el hombre, y no en él, sino en él, amén, no poner la mirada en el hombre, sino en Jesucristo, amén, pon tu mirada en Dios siempre, le digo, no es fácil, por eso dice en Juan 16:33, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes se acuerdan de zapato, ¿verdad? Que Jesús se ha puesto todos los ayes de zapato. Recuerden de eso, ¿amén? Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, en todo esto, este reconsuelo que Dios me daba a mí, en momentos difíciles, en la high school y todo, que se burlaban de mí, yo me iba, literalmente, a leer la palabra y el Señor me ministraba en este libro, en Juan, así. Es como yo hablando con ustedes así mismo. Es increíble cómo Dios me consolaba. Amén. Así Dios, yo quiero que sea de ánimo para ustedes. Amén. Que Dios lo consuela en su palabra. Por eso es que tenemos que meternos en la palabra. Amén. También yo me acuerdo cuando el Señor me decía esto. El mundo, si el mundo os aborrece, ¿sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros? Que eso está en Juan 15:18. El mundo nos aborrece porque lo aborreció a Él. Amén. Y Dios nos escogió a nosotros del mundo, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ver 18. No, perdón, 17. Si sabéis, 16. De cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ¿verdad? ¿Vio eso? Porque si a él lo persiguieron, como acabamos de leer también la referencia de Juan 15, 18, ¿verdad? El mundo lo aborreció a él. También a mí me ha, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor. Amén. So 16 lo dice ahí, que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis esta cosa, bienaventurados sois, seréis si las hicieres. ¿Vio eso? Somos bendecidos. Otra palabra, bienaventurado, bendecido. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, más para que se cumpla las escrituras. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Otra palabra, esto fue profetizado en el Salmo 41:9, que dice así: esto fue aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. ¿Vio eso? Eso fue profetizado, esta misma palabra que Jesús dice así, que dice Jesús aquí. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que no lo tome por sorpresa, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿verdad? So noten que Judas era el que, ustedes se recuerdan, era el tesorero, era a quien los discípulos confiaban el dinero, ¿verdad? So Jesús aquí anuncia la traición de Judas para mostrar que él no fue tomado por sorpresa, otra palabra, él lo está revelando. ¿Verdad? Dios no es tomado por sorpresa. Amén. Dios conoce nuestro camino. Amén. Dios nos conoce muy bien a nosotros. Jesús anuncia la traición de Judas para mostrar, ¿verdad? Eso de que no lo iba a agarrar de sorpresa, que estaba informado de lo que iba a suceder. En otra palabra, Jesús muestra que está en control de toda la cosa. Está en control de nuestra vida, de todas nuestras circunstancias, situación. Está en control. Amén. El 22. 21 al 30 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es Juan. Amén. Dice, como le dicen, el discípulo amado, se recostaba en el pecho del maestro, ¿verdad? A este, pues, hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era, de quién hablaba, ¿verdad? Otra palabra, Pedro le pregunta a Juan, el discípulo amado, haciéndole seña, en otra palabra, como yo te pico con los ojos, mira, ¿quién es? Dímelo, ¿me entiendes? ¿Sabes que Pedro siempre entremetido, ¿verdad? Quería saber todo. Dímelo. Le pica los ojos a Juan, ¿verdad? Le hizo una seña con los ojos. Dime, ¿quién es? Otra palabra, ¿verdad? So, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Verdad? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. So, era la costumbre que al que se le daba el pan mojado, era, otra palabra, señalado como el invitado de honor. En ese tiempo, so, cuando le daba el pan mojado, era el invitado de honor, le estaban señalando, ¿verdad? Durante una cena. So, ¿qué podemos aprender nosotros de Judas? Jesús mostró un gran amor a Judas. Amén. Él sabiendo, como quiera, él mostró un gran amor a Judas, dando oportunidad de que se arrepienta. Otra palabra, yo sé quién tú eres, ¿verdad? Le dio una oportunidad de arrepentirse. Y así mismo es Dios a nosotros, ¿amén? Dios conoce, nos conoce muy bien a nosotros. Tú que me escuchas, que no conoces de Dios, tal vez, ¿verdad? Dios te conoce. Dios te da una oportunidad, así como me la dio a mí, ¿verdad? Me la dio a ustedes que están aquí, que conocen del Señor. Dios nos da una oportunidad a nosotros nueva, amén. Una oportunidad de nacer de nuevo, amén. De arrepentirnos, de comenzar de nuevo. So, aquí muestra Dios su amor, así como lo hizo Judas, lo muestra con cada uno de nosotros, dando la oportunidad a que nos arrepintemos, ¿verdad? Que la persona se arrepienta. Dios lo traerá a la luz. Amén. Todo lo que está en la oscuridad, Dios lo trae a la luz. Dios revelará lo que está en la oscuridad. ¿Por qué? Por el bien de nosotros. Amén. Porque veis luz. Dios es luz. Amén. Y vemos aquí ahora, dice: y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Le dijo, ¿verdad? Pero Dios le está dando una oportunidad, como dije, ¿verdad? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ellos no entendían. Ellos todavía no estaban entendiendo a qué Jesús estaba refiriendo. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta. Eso es lo que ellos entendieron. Como es el tesorero, ¿verdad? Te estoy hablando de que vaya, eso es lo que ellos entendieron, que él estaba diciendo que vaya a comprar lo que ellos necesitaban. O que diese agua a los pobres. 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió. Y era ya de noche. Sabemos que Judas, ¿qué fue? En vez de arrepentirse, se apartó. Y así hay mucha gente, desafortunadamente. Amén. Que Dios lo dice, lo que está haciendo malo, le revela lo que está haciendo malo y se apartan de Dios. Amén. So, es importante, Dios nos da una oportunidad. Es el amor de Dios, amén, que nos da una oportunidad de comenzar de nuevo, de nacer de nuevo. Tú que me escuchas. No te apartes, sino Dios nos llama a que nos acerquemos a Él. Y eso es lo importante. Pero aquí vemos que Judas se apartó. So, Judas es un ejemplo típico, amén, de aquello que Dios le da una oportunidad de arrepentirse y prefieren que seguir practicando. Vea la palabra que usé, dije practicando, ¿verdad? El pecado, porque todos somos pecadores, amén. Pero el que practica el pecado es diferente, amén, porque está practicándolo, sabiendo que está malo, amén. Pero cuando tú pecas, Dios te llama para arrepentimiento. ¿Tú me entiendes? Todos somos pecadores, somos, como te digo, caemos muchas veces, pero ¿qué dice la palabra? Que no nos podemos quedar y nos levantamos, amén. Amén. Pero aquello es diferente, lo que practica el pecado conscientemente, sabiendo que está malo. Amén. Yo quiero que entiendan eso. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Vieron eso? So, desafortunadamente, se condenan ellos mismos, el mundo. Amén, porque amaron más la tiniebla que la luz. Porque algunos pensaron, 30, ¿verdad? Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Verdad? So, Jesús vio la cruz como una suprema, otra palabra, glorificación. ¿Tú me entiendes? Muchos dicen: ah, pero ese no, como un, no, no lo vio como un castigo, amén, sino que ahí era que se iba a glorificar, amén, para que le darnos vida a nosotros. So, Jesús la vio como una suprema glorificación y no como una humillación. En estos dos versos vemos que se hacen referencia a gloria, ¿verdad? En 31:32 dice, ¿verdad? Hubo salido, ahora es glorificado, ¿vio eso? Ahora es glorificado en el Hijo del Hombre, y Dios es otra vez, es glorificado, ¿verdad? Otra vez. So, si Dios es glorificado, otra vez lo dijo. ¿Vio eso? O sea, aquí vemos, en amén esos dos versos, se hace en referencia a gloria, que Dios iba a ser glorificado. ¿Me entendieron? Verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo es amado, que también os améis unos a otros. ¿Verdad? Este es un mandamiento nuevo, otra palabra. La palabra griega implica aquí, para un mandamiento nuevo, la palabra griega implica fresco. Algo fresco le estoy diciendo ahora a ustedes, ¿verdad? Que nos amáis unos a otros, ¿verdad? Y aquí el amor es amor ágape. ¿Amor qué? Incondicional. Ese rasgo que nos debe ¿qué? Distinguir a nosotros. ¿Amén? Como seguidores de Cristo. Como vemos Jesús, ¿verdad? Que lavó los pies, ¿amén? Dando a nosotros un modelo. Tenemos que servirnos unos a otros. En 1 Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. También 1 Juan 4:9-10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros. ¿Vio eso? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la razón por la cual debemos, ¿qué? Poner la mirada, ¿en quién? En Jesucristo. Él fue la propiciación, ¿verdad? De por nuestro pecado. ¿Amén? Dios nos amó a nosotros. ¿Me entienden? So, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieras amor unos con los otros. ¿Amén? Dice 36, estamos terminando. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde va? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrá por mí? Qué lío se está metiendo Pedro. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado tres veces. ¿Usted se acuerda que él llegó a Jesús, verdad? Aquí vemos, tal vez Pedro estaba dispuesto, tal vez sí estaba dispuesto, ¿verdad? A morir por Cristo en ese momento. Pero más tarde falló, ¿verdad? Porque negó a Jesús por su decisión. ¿Por qué? Porque su decisión fue por emoción, en el momento, ¿verdad? Un momento de emoción. ¿Y qué aprendemos aquí nosotros como humanos también? Que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? La emoción es importante. Todos tenemos emoción, ¿amén? Dios nos hizo con emoción. Nos creó así. Es importante en el camino de creyente, pero no puede ser la fundación o el poder de creyente. ¿Usted me entiende? La emoción no puede ser el poder. El poder de usted tiene que ser el poder de Dios, ¿amén? De lo alto. Por eso es que tenemos que medir, como yo decía antes, medir todo con la palabra. No actuar en emoción en el momento, ¿amén? Ya que tener discernimiento. Pedirle a Dios, darnos ese discernimiento, ¿amén? Voy a repetir eso otra vez. La emoción es importante en el camino del creyente, pero no puede ser la fundación o el poder del creyente, ¿amén? Es importante, todo que me escucha, tener un encuentro, otra palabra, es importante tener un encuentro con Jesús. Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida será, ¿qué? Marcada para servir uno al otro, ¿amén? Será marcada para siempre. Nuestra vida, en otra palabra, será diferente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, mi gracias por tu amor, por tu gloria, Señor. Por tu misericordia, Señor. Porque tú nos has dejado un ejemplo, Señor. Un modelo de seguir, que es de servirte, Señor. Señor, desamarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Y no poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en ti. En ti, Señor, porque tú nos has comprado con precio de sangre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Amén, Señor. Amén.